excepcional. A las 2 de la madrugada tenemos que adelantar las manecillas de los relojes hasta las 3. Llega así el horario de verano. Según el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, con el cambio de hora ahorraremos un 5% del consumo eléctrico en iluminación, unos 300 millones de euros. En los deportes, resultados de los partidos con participación andaluza en primera división, Celta 1, Sevilla 0, en segunda, Córdoba 1, Murcia 1 y Mallorca 0, Recreativo 0. Son las 10 y 3 minutos. La información más útil para el fin de semana en RAI, Radio Andalucía Información.